En la regla de manual de fabricante del matrimonio me topé con varias cosas interesantes. Una directa para los que somos esposos. Maridos, esposos, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y yo cuando lo leí le dije: eres un mañoso de primera. No se puede. No se puede. Es más, al contrario, frente a esta orden yo quedo como un sapo inspirado, mano. No la hago. No la hago. O sea, puedo intentar amarla. Voy a hacer mi esfuerzo. Pero si me pones a Cristo de talla, fregué. Pues está escrito así. Fíjate que Dios más mañoso. Fíjate. Es un Dios que te dice: mi querido varón, macho podrás ser cuando se te pegue la gana, pero hombre, sin mí, a ver cómo te va. Esa es buena. Entonces, mis queridos maridos aquí presentes, pues ríndanse. ¿Para qué se complican? Ríndanse. Delante de Dios, díganle: Señor, ok, busco asesoría. Dime cómo se le hace, dime qué tengo que hacer, cómo es la cosa, para dónde me hago, qué digo, etcétera. Es ensayo y error, ¿eh? De una vez te advierto. Ahora, mis queridas esposas, yo sé que en la palabra esa frase queda muy sola y sujétense a sus maridos, como que dicen: ya se fregaron. Pero no, eso implica, aunque no esté escrito, implica que él está sujeto a ti también, ¿eh? Ojo, ¿eh? La cosa va así, es pareja. Y si él tiene la orden de amarte como Cristo amó a su iglesia, el fregado es él. Que tiene que tener ese límite, tiene que tener esa cualidad antes de reclamarte nada. Y la verdad, se lo digo por mi propia experiencia, mi esposa está aquí presente. Si a alguien yo he lastimado en mi vida, es a mi esposa. Y si alguien me ha perdonado las mil y una veces, es mi esposa. No obstante, tengo a mi asesor que de vez en cuando me ayuda. O sea, cuando yo le pido ayuda, ya hasta que me pelaste, me dice, ya me da consejo, me lleva por aquí, me da ayuda espiritual, me da un fuerte amor, me da un empujón. Y hasta te preguntan: oye, ¿qué te pasa? Tengo un asesor. Bueno, esta canción se podría llamar La oración del esposo. Aunque se la queremos regalar también a los jóvenes que están aquí con la vocación al llamado matrimonial. Y desde ahora ve orando por la que va a ser tu pareja. Ya Don Bosco decía, yo crecí con la familia salesiana, y Don Bosco decía: no te atrevas a reclamar una mujer hasta que pruebes que eres un hombre. Uy, duro y a la cabeza, ¿no? Y muchachas, señoritas, si estás esperando a tu príncipe azul, pues va a llegar un pitufo, mano. Mi querido marido, te recuerdo que tu mujer, sí, la Biblia dice que es frágil, por supuesto, pero en ninguna parte dice que sea débil. Es más, muchas veces el único y mejor hombro después de Dios donde puedes recostar tu cabeza pidiendo ayuda es el de tu esposa. No seas tan macho como para negarte ese privilegio y descubrir cuán fuerte es tu esposa. Son uno, no medio. Maestro del amor.